şey geriye dönüyor. La madre y los hermanos de Jesús. Vinieron a él su madre y sus hermanos y no podían llegar hasta él a causa del gentío. Y se le avisó que tu madre y tus hermanos están allá afuera deseando verte. Él respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en por obra. Bien. Y ahora lo del último. Sí. Fuego viene a meter en la tierra y cuanto deseo que yo que ya aprendiese con bautismo tengo que ser bautizado y qué angustias las mías hasta que se cumpla. ¿Pensáis que vine a traer paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino más bien división. Bien. Ya hemos. No. Bien. Pero si acaso buscas esto de Lucas mismo, al principio cuando Juan el Bautista, el Bautista. Y aconteció al tiempo que todo el pueblo era bautizado, que habiendo sido también Jesús bautizado y estando en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en figura corporal a manera de paloma sobre él y tal. Esto es muy importante porque quiere repetir otra vez lo que dice el mismo Lucas, ahora ya más adelante. Fuego vine a meter en la tierra y cuánto deseo pero que ya aprendiese. Que habla del bautismo. Sí, con bautismo tengo que ser bautizado. Y lo dice Lucas, que nos narra la historia de que ha sido ya bautizado por Juan. Ahora, mientras tanto, me parece que va bien la carta, María, si quieres. Esto está escrito en una revista, ¿no es así? Sí. En Chile mismo. Sí, la 20 semanálisis del 7 al 13 de marzo de 1988. Santiago de Chile. Cristo es el camino. Señor director, mis felicitaciones por vuestra labor en un ambiente tan difícil para lograr una libertad de expresión sin consecuencias. En análisis 208, las dos caras de la moneda, en la cual expone claramente una gran verdad acerca de los salvadores, yo agregaría, salvemos a Chile del capitalismo. Los mismos que ayudaron a eliminar al pasado gobierno, ahora lo hacen con el actual. Todo esto es un juego capitalista que manipula a la humanidad, apoyado por todas las religiones, militares y políticos, que solo van al poder y al dinero. Si hacemos una comparación con lo que acontece y el apocalipsis bíblico que estamos viviendo, estos señores serían los mencionados jinetes que cabalgan sobre la humanidad a la cual pisotean. Pero luego aparece el jinete vencedor, que es Cristo, lo que significa el despertar de la humanidad, el de la propia conciencia. Así, el ser humano se abrirá a la justicia, igualdad, y comprenderá que somos hijos de un mismo Padre, que somos parte del infinito universo, que es Dios. Entonces nos damos cuenta de lo pequeñito que somos, que tenemos mucho que aprender, que debemos eliminar lo negativo de nuestra mente, la ambición, el egoísmo, el rencor, la envidia, etc. Este despertar, tras de siglos de manipulación, traerá la era de la paz, de un mundo de justicia e igualdad. Por lo tanto, abrir vuestros corazones a Cristo, pero sin templos, sin intermediarios, con la iglesia que está en tu propia casa, siguiendo las enseñanzas del Maestro. Así, de esta manera, cambiando la persona, cambiará el mundo. Ya no habrá sistema alguno que nos manipule jamás, siguiendo a Cristo de verdad. Una obrera de la iglesia pobre de Cristo de Mallorca. María Gisela Muñoz. Bien. El apóstol Pablo nos dice en sus epístolas, que es la primera de Corintios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Después nos encontramos ya en el llamado Antiguo Testamento, profeta Oseas, que dice: venció al ángel y prevaleció, lloró y rogóle en Betel, lo halló y allí habló con nosotros. Este es porque hace referencia a algo que queda más aclarado en el Génesis. Se refiere a Jacob. Y dice: y quedóse Jacob solo. Se apartó de la familia, se quedó en el campo, un poco allí, solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame que raye el alba. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. La lucha continua del ser humano. Hoy mismo, en el diario Baleares, solamente he visto ya las cabezas, las letras grandes, el encabezamiento de una noticia. Ya no he querido entrar más en la cosa, pero ha sido detenida en Francia una escritora por traficar con droga. Después hay la noticia que en Palma otro chico murió ayer mismo, durante ayer, en Sondureta, 22 o 23 años, vive por Son Roca o Son Serra. Yo enseguida he pensado: caramba, esta señora escritora, para ser una escritora, como aquí tengo, de Juan José Benítez, que dice que los extraterrestres ya están entre nosotros, que ha escrito ya muchos libros. Estas personas, para poder escribir estas cosas, tienen que estudiar la llamada cultura, la llamada educación humana. Pero esta señora, citando simplemente un ejemplo, porque hay tantas personas en el mundo así como esta señora escritora, ha podido más el egoísmo que su cultura. Tanto le da si después mueren jóvenes. Lo importante es ganar dinero. Entonces, la cultura humana, se podría decir, o preguntar, ¿de qué sirve si no consigue limpiar su propia mente, el hombre o la mujer? Aquí tenemos bien clara la cosa. En Rusia se está hablando ahora de un cambio. Que me llaman esto de la perestroika esta. Pero, ¿qué podemos pensar? Que si el gobierno comunista de Moscú abre puertas, por estas puertas se irá abriendo, entrará la llamada democracia. ¿Y qué es la democracia? Puerta abierta al egoísmo. Y aquella revolución rusa, de aquellos obreros que se morían de hambre, habrá quedado la historia. Porque ya he dicho muchas veces que no se trata de cambiar de regímenes. Hay que cambiar al ser humano. Es la lucha. Entendamos bien lo que hemos visto aquí en el Génesis. Serás llamado Israel porque has peleado con Dios y has vencido. Israel, que según los mismos judíos, significa príncipe de Dios, el primero. O sea, que si la Iglesia Católica en su teología y muchachetas protestantes dicen que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, es también el Israel, el primero. Pero entendamos todo esto. No es que sea el primero en el sentido humano que le damos a estas cosas. Porque seguro que antes del pueblo judío, en nuestra humanidad, ha habido seres humanos que han luchado. Y a través de la historia de toda la humanidad hay estos primeros príncipes de Dios. Y es porque luchan. Pablo, que ha entendido muy bien todo esto, nos lo aclara, diciendo esto de correr en el estadio. Pero fijémonos bien, y aquí sí que nos da la gran lección Jesús mismo de Nazaret. Ha sido bautizado. La palabra está compuesta por el catolicismo, pero ha sido bautizado, purificado, mejor dicho, por el agua. Pero pongamos la palabra bautizado, y ha sido Juan que lo ha bautizado. Pero ¿qué dice después? ¿Quieres repetirlo, José? Si no tienes. Al final de Lucas, está allá abajo. Fuego vine a meter en la tierra, y cuánto deseo que ya prendiese. Con bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustias las mías hasta que se cumpla. Ahí. Entonces, podemos preguntarnos, entonces, ¿de qué sirvió el bautismo por agua? La contestación nos la da la vida misma, la experiencia. En la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y en la mayoría de sectas evangélicas, protestantes, se bautiza. Hay algunas, como la Iglesia Católica, y otras, que bautizan al niño. Otras, como Testigos de Jehová, pentecostales bautizan a los mayores. ¿Pero de qué sirve este bautismo? En la Inglaterra protestante, estos días, en Irlanda, ¿qué ha pasado? La lucha continúa ahí entre católicos y protestantes y un tiroteo nada menos, no respetando ni siquiera el cementerio. Estas son las noticias que nos dan. Si vamos a Norteamérica, encontraremos millones de seres humanos que han sido bautizados por sectas protestantes y por la Iglesia Católica, que allí pesa bastante porque son también muchos millones los católicos que hay. Pero en Palma mismo, en España, la gran mayoría de españoles bautizados. Las cárceles están llenas de bautizados, las casas de prostitución, estos barrios llamados chinos, la droga, bautizados con agua. ¿De qué sirve? Después, la primera comunión, la confirmación, los sacramentos que dice la Iglesia, ¿y de qué sirve todo esto? Y sin embargo el maestro nos dice, ¿no? Hay otro bautismo que es el más importante. La teología católica dice, a referirse a este bautismo, que es bautismo de sangre, porque tenía que morir en la cruz, el bautismo de sangre. No es por aquí la cosa. Entonces, señores teólogos, todos los que tratamos de seguir a Cristo tendríamos que pasar por el bautismo de sangre y morir todos en la cruz. No, no es así. Porque la cruz no es un madero allí, como los testigos de Jehová que se entretienen en buscar cinco patas al gato. No, no era una cruz, era un palo solo. Un palo solo, una cruz. Cristo por boca de Jesús nos dice, toma tu cruz, ven, sígueme. Si lo tomamos al pie de la letra, ya tenemos un montón de gente por el mundo, millones de seres humanos con la cruz de madera paseándose por la calle. No es ridículo todo esto. Toma tu cruz, ven, sígueme. Hay que luchar. Y es cuando viene el bautismo verdadero, que es del Espíritu. Es por esto que vemos que los primeros apóstoles reciben el Espíritu Santo. Un detalle tan claro y tan sencillo, incluso de Pablo, que acude a un pueblo y... ¿Habéis sido bautizados vosotros, sí? ¿Y habéis recibido el Espíritu Santo? Ah, no, no sabemos si, si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿con qué habéis sido bautizados? Ah, con agua. Hay que luchar. Las palabras muchas veces son difíciles de entender, porque luchar contra Dios, con Dios. Pasa toda una noche luchando. Jacob. Pero se dice en el llamado Nuevo Testamento que Jesús también luchó. Porque va a Satanás y le dice esto y esto y esto. No, no, no. Apártate. calma eterna ducha del ser humano. La ducha. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos. Es por esto que el maestro tiene que repetirnos una y mil veces lo mismo, con diferentes palabras, pero lo mismo. Y porque miras al otro, la moto que está en el ojo de tu hermano, al otro, y no ves la viga que está en tu ojo. Ahí está. Es muy fácil juzgar a los demás, pero cuando se trata de juzgarse a uno mismo, ahí hay la lucha. Porque en general, toda la masa humana, en general, la gran mayoría, nos sentimos dioses. Nos sentimos oficiales de primera antes de ser peones. O nos sentimos generales antes de ser soldados. Las comparaciones estas. Y sin embargo, va uno y dice, maestro bueno, que bien haré para ganar la vida eterna. ¿Por qué me llamas bueno si solamente hay uno que es bueno? Que es Dios. Es una lucha constante, continuamente. Y lo bueno es que precisamente hay que buscar las cosas pequeñitas en nosotros mismos y tenerlas muy presentes. Y aquella cosa tan pequeñita es decir, cuidado, que esto me hace andar mal. Que es esta piedrecita que entra dentro del zapato y por la calle nos paramos enseguida que no podemos andar. O esta cosa tan pequeñita que entra con el aire o lo que sea, entra en nuestro ojo, ahí quedamos ahí paralizados. Y es porque muchas veces estas cosas pequeñitas las dejamos pasar, ¿no? Hay en la vida o las no vive, bueno, en parte de vida, pero como he escrito tantas cosas, la humanidad, sobre todo la Iglesia Católica, pero hay algo sobre un llamado San Agustín, Agustín de Hipona, en un librito que se dice Las Confesiones. Y de vez en cuando hay un detalle, y yo decía, caramba, parece mentira, ¿por qué este hombre cada momento lanza lo mismo? Antes de convertirse al catolicismo, bueno, en aquel momento creía en él y otros, el cristianismo, claro, no estaba el protestantismo. Era filósofo, un hombre que pensaba mucho, claro. Pero lo chocante es que ya digo, cada dos por tres saca a relucir las peras. Los que habéis leído algo de esto, veréis que siempre Agustín, aquellas dichosas peras que robé en un árbol. Y era un chico, era un muchacho, pero las dichosas peras las tenía presentes siempre. ¿Y qué son unas peras? En el árbol. ¿Os dais cuenta? Pero sí, ¿qué son? Porque si dejamos pasar estas cositas, se van amontonando. Y muchos granitos de arena harán una montaña. Son estas cosas precisamente pequeñas en la vida de cada uno, una palabra, un dicho, una mirada de así o asá, puede hacer mucho daño. Ya dice el apóstol Santiago que la lengua es como una especie de fuego y quema la lengua, y mucho que quema. Recuerdo un caso cuando yo era un niño, sí, porque vivíamos en la plaza en La Paja, yo tendría unos 10 o 12 años. Y mi madre nos contaba de que había pasado un caso en Palma, claro, en aquellos tiempos, Palma era muy pequeñita, no había coches, cosa muy... parecía un pueblo y todo el mundo se conocía. Y había una mujer que se peleó con una vecina o un vecino, pero el vecino o la vecina, y ahora no recuerdo bien esto, la insultó. Y esto en la calle, delante de la gente. Y la llamó prostituta, pero la palabra clara. Tú eres esto, una puta. Hablando claro, así. Aquella mujer no pudo aguantar la cosa y se quedó sin poder contestar. Pero a partir de aquel momento perdió el apetito, no quería comer. Claro, los familiares la llevaron al médico. No, si quiere comer, si no quiere comer, ¿qué vamos a hacer allí? Le explicaron al caso, al médico y tal, desde aquel momento ha pasado esto. El médico, que seguro que además de ser médico, sería lo que se dice hoy un psicólogo, seguro que aquel hombre no estudiaba estas cosas en aquel tiempo, pero pensó, pues muchos medicamentos se le den y ella no come, dale. Por favor, ¿quieren decirme cuál es la persona que la insultó en la calle? El médico se va. Por favor, ¿quiere salvar una vida? ¿Una vida? Sí. Usted hace un tiempo, unos días, que insultó a... Sí. Sí, porque en un momento y tal. Pues la familia, yo como médico, le pedimos que trate de encontrar otra vez a esta mujer en plena calle, le pida perdón delante de la gente y diga a la gente, me equivoqué, porque esta mujer es la mejor que hay en la ciudad, la más honrada. Aquel lo hizo así, pegó 4 gritos y dice, ahora perdóname, porque yo en aquel momento no sabía qué me decía. Claro, la gente, ya podéis ver la escena, sin coches, sin tanto tránsito, la gente allí con un pueblecito igual, era Palma. Ah, claro, ahora te piden perdón y aquella mujer, pues, se quedó aliviada. A partir de aquel momento empezó a comer y salvó la vida. ¿Os dais cuenta? Hoy encontraremos personas que a lo mejor le dicen algo más fuerte en la calle misma, tanto de edad. Pero no todas las personas son iguales. Y a veces no importa decir la palabra tan fuerte y ofende más. Porque al fin y al cabo nadie quiere que lo insulten, que lo ofendan. ¡Nadie! Y hay muchas maneras de ofender. ¿Os dais cuenta de que la lucha es nuestra. Hay que luchar continuamente. Y cuando ha pasado la noche, fijaos bien con el detalle, viene el día, y ahí encajan bien las palabras de algunos místicos de la misma Iglesia Católica, y sobre todo de Juan de la Cruz, que habla, nos dice, de la noche oscura. Pero cuando viene el día, viene la luz. La noche oscura puede ser de días, de meses, de años. Procuremos que no sea de tantos años ni tantos meses la noche oscura. Ahí tenéis, podríamos decir en forma muy sencilla, la base del verdadero cristianismo. Cristianismo, seguidores de Cristo, no quiere decir católicos del Papa o protestantes de Lutero. No quiere decir cristianismo ritos, ceremonias, estudios, dogmas. No. Es esta lucha continua para que quede abierta la puerta y entre el maestro. Y es lo que dice él, abre, yo entraré y cenaré contigo. Ojalá que entre, que tendría que entrar, por lo menos de una forma que diremos un poco egoísta frente a Dios. Tendría que entrar este Cristo, este Maestro, en todos los corazones, principalmente de los mandamases políticos y religiosos. Causa pena ver ahora estos momentos otra vez. Hombres de estudio, hombres de cultura, hombres que dicen que manejan el mundo, que tratan de dirigirlo y envían armas y ejércitos, soldados allí en Nicaragua, en Honduras. ¿Qué es todo esto? Negocio, crimen continuo. ¿Y qué dice la religión cristiana protestante en Norteamérica? ¿Y qué dice la religión católica? ¿Se tapa los ojos? ¿Hace la vista gorda? Cargados todos de mucho estudio, de mucha cultura, de mucha creencia, de mucho rito, de grandes catedrales. Cuando Cristo nos dice, yo soy la luz, la verdad, la vida, incluso nos dice que nadie puede ir al Padre si no es por Él, claro, por el Espíritu, no por Jesús el hombre. ¿Y cuántas veces he visto yo unas luchas, unas polémicas entre católicos y protestantes, principalmente? Yo he asistido a reuniones así, sacerdotes católicos con pastores protestantes, y en un momento dado sacar a reducir toda la cosa del andamiajo o de las ramas, del ramaje del árbol, sin ir al tronco. Sí, pero ustedes dicen que Jesús tenía hermanos. No eran hermanos, eran primos. Ustedes dicen que no es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Tomad, esto es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre. Y libros, y más libros, y más libros católicos contra las sectas protestantes, contra los testigos de Jehová. Y libros y más libros de los protestantes y de los testigos de Jehová contra la Iglesia Católica. Siempre las ramas. Pero a la hora de verdad, que se les dice a unos y a otros que no se puede servir a Dios y al dinero, y que todos los cristianos forman un cuerpo, que cuando uno miembro padece, todos padecen, y cuando uno se alegra, y todo esto ya no desencaja tan bien, ya no va tan bien la cosa. Da todo lo que tienes a los pobres, toma tu cruz, ven, sígueme. No interesa tanto esto. Hay que irse por las ramas. Porque el verdadero cristiano es el que sigue a Cristo. Maestro, te seguiré. Bien, puedes seguirme. ¿Qué dice el maestro? Y esto lo hemos repetido muchas veces por allí. Que los pájaros tienen sus nidos. Mas el hijo del hombre no tiene siquiera donde recostar su cabeza. ¿Cuántas veces ha habido personas, y personas de estudio, hombres y mujeres con carrera, que me han dicho, pero Cayetano, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Si yo tengo dinero, si yo me he comprado esto y lo otro, y si yo tengo un negocio y voy ganando dinero, esto no tiene nada que ver con la religión. Claro, con la religión vuestra no se pega, porque vuestra religión está muerta. Solamente son ritos, ceremonias. Pero ¿y la vida? ¿Dónde está? Porque Cristo dice, yo soy la vida, la verdad, la luz. Entonces, y después añade el maestro, por sus frutos los conoceréis, no por sus estudios, ni por sus ritos o ceremonias. Claro. Cuando vino Jesús de Nazaret, pues la iglesia oficial, la religión oficial, la religión de Dios, que no niegan los teólogos católicos y protestantes, que era el judaísmo, ¿qué? Lo persiguió, lo crucificó, o lo dio en manos de los romanos. ¿Por qué todo esto? Porque la religión judía en aquel momento era ni más ni menos que lo que es hoy el llamado cristianismo católico y protestante. Es lo mismo. Y así en decir aquellos hombres de Israel, así en decir a Jehová, a Yahvé, tienes que construir el templo, así y asá. Leemos la Biblia y vemos que hasta Jehová se interesa por las cortinas y por las columnas del edificio, y es tan, tan infantil todo esto. Y es también tan materialista. Esta mañana, por informativo balear con la televisión, se nos ha dado la noticia, que seguramente mañana lo dirá la prensa, de que el obispo católico de Palma ya ha dado la orden de que se revise ahí en Lluc el tesoro, y la iglesia de San Miguel también, ahora ya empieza por estos sitios, a ver lo que hay ahí, porque tendrán que vender muchas cosas para ayudar a los pobres que no tienen que comer. Incluso hay un llamamiento de que si hay personas que tengan algo de oro ahí en Lluc, supongamos, o en alguna iglesia, que puedan o quieran recuperarlo, que acrediten que son sus propietarios, y esto se dará otra vez a los propietarios, pero lo demás se irá vendiendo a medida las necesidades, según las órdenes del Vaticano. No quiero ahora hacer un juicio, no quiero juzgar, porque ya el maestro dice, no juzguéis. Pero tampoco seamos tontos. Porque ahora el Vaticano tiene la gran ocasión de limpiar conventos, iglesias y monasterios y llevarse todo el oro. Ahora tiene la gran ocasión para poder ayudar a los pobres y sobrellevará todo. Ya podéis ver la cosa. Que cuando tenga, supongamos, 10, se quedará con 9,5 para ellos y lo demás será para los pobres. Y habrán hecho la gran obra. ¿Os dais cuenta del gran engaño de los que no se conforman, en una palabra, que se resisten en subir la montaña y escuchar la voz de Dios y prefieren más estar abajo, como aquellos judíos adorando el becerro de oro? Ahí está la cosa. No os creáis que lo vendan todo y lo reparten todo. Han buscado un motivo y ahora lo tienen. Y caben aquí las palabras de este sacerdote católico de María de la Salud, que os dijo a vosotros cuando fuisteis allí, con Miguel, de aquel gran señor muy rico, que piensa construir un hospital para los pobres. ¿Pero qué dijo el cura? Que este señor, para poder construir el hospital para los pobres, primero tiene que crear pobres, explotarlos. Entonces él acapara la riqueza y después se lo da ahí. Porque todos los señores, la gente rica, en España, en Mallorca mismo, la gran mayoría, yo diría todos, siempre han sido, a través de siglos y ahora mismo, católicos, apostólicos y romanos. La gente rica. ¿Acaso los pobres tenemos la culpa de esta pobreza? Si ellos lo roban, se lo llevan todo. Y son católicos y van a misa. Y después hay que crear Cáritas, hay que crear un fondo para ayudar a los pobres, hay que hacer este hospital de mí. Justicia quiero y no sacrificio, dice el profeta y dice Jesús mismo, que a través de toda la Biblia encontraremos estas frases. ¡Justicia! Pero claro, si se hace justicia, entonces no habrá estos señores que acaparan lo que falta a otros. ¿Eh? O sea, que Cristo, el Espíritu de Dios, Dios mismo, si queréis, ¿cuántas veces lo he dicho por aquí? Es un perfecto socialista, comunista, anarquista, revolucionario, Dios mismo. Y a veces se me ha dicho, y la gente lo piensa, lo dice, pero ¿por qué permite Dios tantas injusticias, tanta barbaridad? porque Dios no es un dictador. Y si quitamos la gran sabiduría de Dios, que es reencarnar las cosas, recreación, no quedaría nada. No es raro, pues, que encontremos, tanto en el llamado Antiguo Testamento como en el Nuevo, aquellos seres que ya estaban preparados para ser apóstoles. O para ser profeta en el mismo vientre de su madre. Entonces, si no hay reencarnación, Dios sería un dictador, un monstruo. He leído en una revista que ayer me regalaron, Tiempo, que habla de los masones. La masonería en España, en Francia, pero principalmente en España. Y cita a unos personajes de la República que eran masones, pero hoy mismo hay socialistas que son masones. Pero aclara bastante la cosa que entre estos masones hay socialistas y otros que no son tan socialistas, o no lo son, porque resulta que la masonería está compuesta de gente que no es obrera. Se dice que pertenece más a la clase alta, a la burguesía, que seguro querían formar una especie de sindicato, aún no existían los sindicatos. Y andando el tiempo, se metieron estas personas llamadas de cultura, y la masonería se ha quedado hoy, que se dice en esta revista Tiempo que Félix Pons es, además de ser católico, socialista y masón. A veces se nos ha dicho, hemos leído que la prensa misma, que el presidente tal, o el rey tal, o la reina tal, que dan pocos reyes, masones. O el cardenal tal, dentro de la masonería, o el obispo tal. O sea, que los obreros, aquellos albañiles, a través del tiempo han quedado fuera. ¿Por qué os digo esto de la masonería? Porque veáis más claramente. Y esto ya lo he dicho muchas veces. Que los primeros cristianos eran obreros, pobres, dirigidos por un pobre, un obrero, un carpintero. Y han pasado siglos. Y es vergonzoso que un obrero tenga que asustarse frente a un sacerdote católico, a un pastor protestante, o a una simple pareja de testigos de Jehová que vengan a nuestra casa. ¡Es vergonzoso que el obrero tenga que asustarse! Claro, ellos saben mucha Biblia, ellos saben mucho, ellos han estudiado, ellos son la religión católica, ellos son la religión de los mormones, ellos son los que han hecho el plagio, el gran robo. Han querido quitarnos a Cristo, al carpintero, al obrero. Despertemos. Y sintámonos orgullosos de ser obreros que tratan de seguir al otro obrero, Jesús de Nazaret. Tratemos de estar en y con Cristo. Luchemos y digamos después a todos los demás, aunque sea un paganismo, que no va bien, que te has equivocado. Así como decimos aquí en estos mensajes. Y nada de temor, nada de comedia, nada de avergonzarse, ni acobardarse mucho menos. ¿Os dais cuenta? Bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino. Bueno, los pobres, no por el mero hecho de ser pobres, sino porque si somos pobres y vamos a Cristo, ya tenemos a Cristo. Sin estudios, sin seminario, sin teología, sin dogmas, sin creencias. Y tratamos de luchar continuamente. Y algún día se venceremos, y si no hemos vencido, paciencia, pero luchemos. El maestro nos dice, ya que venciere, lo vestiré de vestido resplandeciente. Lo dice en el Apocalipsis. Al que venciere, la eterna lucha con el ángel. En este caso, incluso podríamos dar un poco la idea más para nosotros, más sencilla, más de tejas abajo, y decir, este ángel, esta lucha, esta cosa es simplemente este Satanás que se presenta a Jesús, esta cosa, y a nosotros, si quita la palabra ángel o Satanás, quita todo esto y vayamos a la cosa más sencilla. Luchemos contra la ignorancia. Cuidado. La ignorancia de las cosas de Dios. Porque si no sabemos, por ejemplo, nada de anatomía, o no sabemos un idioma determinado, o incluso que haya que no sabe leer ni escribir, que no se avergüence nadie de esto. Esto no es ignorancia. La ignorancia está en no saber nada de nada de nuestro Padre que nos ha creado. Y ser simplemente ser hijos descarriados que hemos salido de la casa y aún no hemos vuelto a la casa. He ahí explicada de una forma tan clara, tan sencilla, la parábola del maestro, del hijo pródigo. Retorna. ¿Os dais cuenta? No se trata de decir o pensar si Dios es redondo o si es cuadrado. No nos importa si es redondo o si es cuadrado. ¿No es vergonzoso, por ejemplo, que se tenga que decir esto? Juan José Benítez dice que los extraterrestres ya están entre nosotros. No es vergonzoso esto. La gran ignorancia de la cultura, del estudio humano. Es un escritor, no es un tonto. Es un ignorante. Jesús mismo dice en una ocasión cuando hace oración al Padre, te pido que estos sean con nosotros una cosa, así como tú y yo somos una cosa. No son del mundo, aunque estén en el mundo. No orden cuenta. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es el espíritu. La carne nada aprovecha. Nuestro físico es terreno. Y cada mundo tiene sus seres físicos o ya sin físico. Pero todos somos extraterrestres. Todos, porque somos espíritu. Y el espíritu no nace en un mundo determinado en el universo. Nace del Padre. Somos lo que a veces he dicho en mensajes. Las ideas de Dios puestas en acción. Es como pintar un cuadro y después darle vida. Imaginemos pintar aquí estas personas y estos caballos, después darle vida y salir las personas y los caballos, irse. Esto es lo que hace Dios. Pinta cuadros y les da vida, que somos nosotros, y que son los mundos. Y después este señor, ya están aquí entre nosotros para llamar la atención de la cosa rara. ¿Quiénes serán estos extraterrestres? Vayamos por la calle a ver si vemos a alguien que tenga la nariz así, la sal, la oreja esta. El cine americano ha hecho un montón de películas tontas presentando a seres que... Y menos mal. Es una película, Ultimátum a la Tierra, que viene del planeta Marte, una nave, y por lo menos baja de la nave un ser humano normal, menos mal. Llevaba así una máquina, una especie de robot, de aparato, que andaba a las órdenes de él, pero un hombre normal, tan normal, si habéis visto la película, que se hospede en una pensión, en una casa que alquilaban habitaciones. Extraterrestres. Vamos a ver, porque siempre yo alargo demasiado la cosa y vosotros no os quedáis sin decir nada. Hace unas cuantas semanas que me he reunido. Bueno, vosotros habéis estado presentes muchas veces. Pero me fijaba yo que había gente, personas, que yo no conocía. Bueno, un día vendrán a tu casa, arregla la cosa y ya veremos qué pasa. Y estos días, casi a lo último, hace 3 días o 4 días, una serie de personas, hombres y mujeres, pero se acercaban a mí y había 2 mujeres muy bajitas, estos son los niños, pero 2 mujeres muy bajitas, de estatura muy baja. Caramba, yo me sentía un poco así, porque claro, yo me sentía un poco más alto. Pero lo bueno de todo esto es que Antonia Franconetti, que algunos ya conocen, Jaime sobre todo, me telefonía. Cayetano, que la vecina me ha dicho esto y esto y esto. Después me telefonía la vecina también, la vecina suya. Te hemos visto y la vecina dice que ha visto a un ser humano con una gran barba y qué sé yo. Y yo le dije enseguida a Antonia, ¿qué te han dicho a ti de este sueño y con quién te has reunido? Porque me dice, es que hemos estado discutiendo estas cosas con unas vecinas y amigas y entre estas hay 2 bajitas. Y dio un grito por el teléfono a Antonia, ¡sí, Cayetano! ¿Y cómo ha sido esto? Porque todo encaja. Venid enseguida que podáis, que tengo que deciros algo muy importante. Y vinieron esta semana. 7 mujeres aquí reunidas con 2 niños, un niño y una niña. Y habían quedado algunos que no podían venir, pero otro día vendrán y qué sé yo. dos mujeres, y otros están casadas, muy bajitas. Todo encaja. Y entonces yo les dije, a partir de este momento, cuidado los católicos, cuidado los protestantes y cuidado los testigos de Jehová. Y resulta que han sido visitados ya varias veces, no solamente por los testigos de Jehová, sino incluso por un pastor protestante de la iglesia adventista. Tienen el salón este del reino que dicen ellos, en Santa Catalina. Estas mujeres ha sido una especie de repetición de lo que ya hicimos el año pasado con más de 16 personas en casa de Castro. Yo les dije, ahora o lo tomáis o lo dejáis. Yo no voy a hacer presión de nada. Pero tratad de poneros en contacto con el maestro, buscad al maestro, que él os dirá lo que tenéis que hacer. Porque en estos momentos todo lo que va aconteciendo no son casualidades, sino que todo encaja. O sea, que estas 7 personas, más por lo menos 2, que no vinieron, o 3, los maridos de algunos que dijeron, sí, mi marido también se interesa y tal y tal, podemos poner a lo mejor 12 o 14 personas que de una forma así, rápida, están estas personas ya cansadas, ¿de qué? Cansadas de tanto engaño. Y tratan de encontrar a ambos, que sea positivo. Y cuando se marchaba, les dije, podéis reuniros en casa de Antonia, en alguna vecina, lo que queráis, hablar de estas cosas, incluso de mis mensajes, si queréis. Y Antonia dice, ya haremos fotocopias, así como queráis. Y poneos en manos del maestro. Él os dirá lo que tenéis que hacer. ¿Os dais cuenta de la diferencia que hay entre el cristianismo de Cristo y las religiones humanas organizadas? Estoy muy contento cuando os veo aquí. Y me parece que ya habéis entendido muy bien todo esto. Yo no necesito socios ni cuotas de nadie. Porque el Evangelio, cuando es predicado por el que se siente apóstol de Cristo, lo da. De gracia recibiste, dadlo de gracia, gratis, lo da. Es como cuando te encuentras por la calle y te dicen, perdone que busco la calle tal y ahora no sé por dónde está la calle tal. Pues usted vaya por aquí o a la derecha o a la izquierda y encontrará la calle. Ya está. Así de claro. Y así de sencillo. Como dice Cristo, por boca de Jesús, a la mujer pecadora, vete, no pedir más. Esto es el Evangelio. Pero ya los primeros apóstoles, cuando se reunían en sus casas, que tenían la iglesia, la reunión, la asamblea, la sinagoga, la palabra es lo de menos, en sus casas, en aquellos momentos ya los había que tenía la misma idea que muchos me han dicho por aquí, pero si esto es pequeño, tendremos que alquilar un local. No. Después de los primeros cristianos, sí, que rompieron la cosa con esta dichosa invasión de Constantino. Después ya templos y venga y sacerdotes a sueldo y a predicar y los otros que escuchen y hablan. No, no, ahora ya está muerto esto. La iglesia de Cristo, la reunión de Cristo, como que Jesús ya veía venir todo eso. Claro. ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy. Dejemos esto. Vayamos otra vez a esto de la ducha de cada uno. ¿Y qué me decís vosotros? Ahí está la cosa. Cuidado, que en la vida diaria también pasa esto. Un silencio por fuera, pero la procesión va por dentro. Yo oía decir a mi madre, vale más a veces una buena puñeta que una vez María. Cuando es necesario hay que dar un grito. ¿Qué? Ya has hablado, ya has roto la barrera. Porque hay que decirlo todo, así, claro, tranquilos. María ha estado en Chile. Ha hablado. Ha escrito cartas aquí a Miguel, bueno, ha escrito esta carta en la prensa, todo esto. Muy bien. Yo no voy a juzgarla porque sus actos los tiene el maestro. Yo me siento contento y tenemos que sentirnos contentos todos. Pero cuidado, cuidado. Que el maestro en una ocasión dijo, cuando el obrero, el operario, claro que además la palabra el siervo que trabaja, cuando ha hecho su trabajo, tiene que pensar, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué me trabajo? Soy un inútil. Es decir, no es que seamos un inútil en aquel momento, pero has hecho simplemente lo que tenías que hacer. Así. Sin vanagloriarse nadie. Nosotros no tenemos que canonizarnos, hacernos nosotros mismos santos. ¿Has cumplido con tu deber? Adelante. ¿Ha sido esto lo que quería el maestro? Ah, él lo sabe. Seguro que el maestro te dirá, por aquí sí, pero por aquí no era la cosa tan clara. Pero todo te lo dirá él. No nosotros, no tenemos que juzgar nosotros, pero sí que podemos pensar que ha hecho una buena obra, como hizo una buena obra Jaime un día, que se va y habla con esta Antonia, ¿sí? Y una cosa ha traído otra, otro día se va con tonterías musicales y va a casa de un joven, un tal Antonio, y desde aquel momento este Antonio que tenemos aquí presente sigue viniendo. Tenemos ahora que canonizar a Jaime, yo no lo canonizo, ya. Esto queda en manos de José si quiere canonizarlo, porque sí, mañana es San José y a lo mejor este puede canonizarlo, pero os dais cuenta que el maestro nos emplea a nosotros, porque claro, los caminos de Dios no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, esto lo dice bien claro, la Biblia es una verdad, porque seguro que Lucía diría, caramba, Ahora Jaime se ha ido, ha estado 2 horas discutiendo con de discos y música con este, y vale, Tony. Pero Tony, Antonio necesitaba de estas píldoras que damos por allí. Ahora de estar aquí Tomeu, diría lentejas. Porque siempre le digo que hay que comer lentejas. Hablad vosotros. ¿Qué? ¿Y tú, José? ¿Y tú, Tony? No te comas el dedo. Venga, tengo que estar yo. ¿Hala? Ahora vamos, venga. Ahora. Porque él, de la misma manera que, por ejemplo, yo vine aquí un día, ¿no? Mm. Empecé y esto me gustó y me convencía, ¿no? La forma en que aquí se veían las cosas. Pues mucha gente, por ejemplo, que se mete en religiones, protestantes, el testigo de Jehová y tal, y son gente joven que se mete a veces, ¿no? Y a lo mejor después te conocen a ti. ¿Qué es lo que ocurre allí que hace que les convenza más aquello? El asunto está claro. Y que no vean por qué. Yo lo que es que no veo lógico. El asunto está claro. Yo trato de decir las cosas sencillas, claras, de Cristo. Estos señores tienen estudio. Y este estudio de seminario católico y protestante, este estudio, les hace obrar exactamente igual que un dependiente. Te vas a una tienda de muebles. Jaime conducía que a veces entra en una tienda de muebles. No puede encontrarlo aún, pero ya lo miran, el comedor y tal. Y el dependiente, o la dependienta, o el dueño de la tienda, siempre con el negocio en su mente. Pues este comedor, esta semana, justamente esta semana, ya hemos vendido 2. Y no han vendido ninguno. ¿Has entendido la cosa? No convence. Claro. Entiendo la cosa. Sí, pero entonces... El pastor adventista ha ido varias veces a casa de Antonia Franconetti, siempre con la misma píldora. Hemos sabido que tú algunas veces echas las cartas tarot. Esto está prohibido en la Biblia. Esto es Satanás. Esto es el demonio. Y mientras tengas al demonio en tu cuerpo, no podrás vivir tranquila. Y un día Antonia me telefoneó y estaba llorando, asustada. ¿Os dais cuenta? Aquella pobre mujer, que hace algún tiempo que venía por aquí, con el gran problema de... Habían encontrado a su hijo colgado en la cocina, un chico de 16 o 17 años. Y el problema estaba en su mente, porque el cura le había dicho, el sacerdote católico, que los que se suiciden, se quitan la vida, pues no van al cielo. ¿Os dais cuenta cómo quedaría la madre? Venía aquí día tras día llorando y por fin pude conseguir levantarme un poco el ánimo, la idea más clara, y sobre todo con la reencarnación, la cosa cambió bastante. Al cabo de un año me dice, y era por esto de todos los santos, la fiesta de los muertos, dice: tengo que decirte que estos días no he ido al cementerio. He cogido unas fotos de mi hijo y he rezado, pero teniendo presente lo que tú dices, que estando él, mi hijo, en manos de Dios, no hay que tener nada en la mente. ¿Entiendes un poco lo que tú...? Sí. Estos señores tienen, ¿cómo se dice esto? Mucha labia, mucho estudio, y la juventud... ¿Hoy qué tiene en la mente? Tabaco, alcohol, droga, putería, hablando claro, negocios tontos, porque a fin y al cabo son negocios tontos y podría hacer algún trabajito extra para comprarte una moto, y después vienen estos tipos que la saben larga, ¿eh? Y te hipnotizan. Es más, yo he conocido la esposa de un pastor protestante en Palma. Ya falleció esta señora y el pastor también, era muy viejo. Pues esta señora, yo creo que sabía más que su marido, el pastor. Hay que ver, ¿eh? De la forma que habla. Que yo enseguida dije, claro, de la forma que hablas y de la forma que lo haces, me dije a mí mismo, claro, que vas teniendo gente. Porque hablar así, simplemente así, igual. Y, ¡oh, qué Cristo! ¡Cristo! Y te miraba fijo a los ojos. Porque es el único que salva. ¡Cristo! ¡Esto es inopirmo! ¡Es su gestión! Y esto día tras día, ¿qué pasa? Y se va a aquella persona. ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Cristo! Sí. ¡Cayetano no! ¡Cayetano no! ¡Cristo! ¡Es que Cayetano te habla de Cristo! ¡No, no! ¡Esto es el demonio! ¡El demonio! ¿Os dais cuenta? Pero ahora estamos sentados aquí. Compara esto con una iglesia protestante. En Palma mismo ya. Esto se encontró en la iglesia católica. Pero en Palma mismo hay iglesias protestantes. Ya digo, ahora no quiero acudir a la gran pompa que hay en la iglesia católica, sino simplemente en la iglesia protestante. Los mormones, la iglesia pentecostal, la iglesia adventista y sobre todo la iglesia evangélica, que antes se decía la metodista, en la calle Murillo, y entráis. Los bancos, las luces, las ventanas, igual que la iglesia católica, los cristales allí, en fin, y través de estos, en fin. Y después, en el fondo, ahí, en el altar, que subes un escalón o dos, una especie de altar que no es altar, la iglesia protestante está en la mesa, un crucifijo en la pared muy grande, sin, bueno, la cruz sin la imagen, y encima ramilletes de flores. Se ve que antes de abrir ya lo perfuman al edificio, entras, ya oyes el órgano que toca, porque hay la parte de arriba, igual que la iglesia católica. Cuando es el momento, el pastor se sube en el púlpito, cantemos el himno tal. A veces es toda la gente y a veces es el coro que está arriba. ¿Os dais cuenta? Lámparas, o sea, luces, música, canciones, los himnos. ¿Sí? Esto ya en Palma mismo y en las iglesias protestantes. Ahora, acudid a la iglesia católica. Ya me diréis, ¿cuándo hay un poco de fiesta dentro? Una misa que dicen consagrada de varios sacerdotes y el obispo, lámparas, incienso, música, y quedas. Es que esto me gusta, me siento bien. Esto es su cuestión. Pero ocurre que, por ejemplo, si aquí vienen y tú no les convences, por ejemplo, es lo mismo que si yo voy allí a mí, ellos no me van a convencer tampoco. Sí, pero tienes que entender por qué yo digo todo esto. Sí, es la sugestión que te puede llevar, sí, pero, o sea, yo iría allí a mí, no me sugestionaría. Ah, porque tú empiezas a pensar por ti mismo. Pero fijaos con el detalle de esto que a veces he contado por aquí, algunos no lo saben, de Gerardo, maestro de obras, amigo nuestro, que estaba hablando con un sacerdote católico. Y por allí, por unas viviendas, hace unos años. Y hablando de cosas que Gerardo trataba de meter la cosa espiritual, la cosa de Dios y tal. Sí, porque hay un hombre, un señor, decía, que dice esto y esto. Pero, es así, decía el sacerdote católico. Pues como dice este señor, esto es así. Sí, porque esto y esto. Claro que es así, tiene toda la razón. Porque las cosas son así, así, sí, sí. Y al cabo de un rato, el cura, el sacerdote, dice a Gerardo, pero ¿quién es este señor? Dice, ah, Cayetano, el yesero. Bueno, estaba trabajando yo de yesero. Ah, Cayetano, el yesero, sí, ya lo conozco, sí, pero ¿qué sabe este hombre? ¿Os dais cuenta? ¿Qué sabe este hombre? Si ahora te vas por la calle y te pones una cruz de un palmo colgada y te vas por la calle, te mirarán y está chiflado este con esta cruz. ¿Dónde va este con esta cruz? Hay cruz. Hay cruz, digo. ¡A caramba! ¿Qué pasa si pasa un sacerdote con sotana o el obispo mismo y lleva una cruz? Ah, es el obispo, es el sacerdote. Y esto a lo mejor lo dirán personas que no creen ni en ellos, ni en Dios, ni en nada. Estamos tan acostumbrados a la cosa humana, si ya a la tontería. ¿Os dais cuenta? El Santo Padre de Roma. Y todo el mundo está normal, el Santo Padre. Su Santidad. El Papa, su Santidad, el Santo Padre. La prensa, la televisión, la radio, sí, porque el Santo Padre por aquí, Santo Padre por allá. Ah, sí, es el Papa, normal, muy bien. Bueno, la haríamos de decir el Santo Padre Antonio. O el Santo Padre José. Así es otra cosa. ¿Veis? Es porque este hombre tiene estudios, es el que representa la religión tal o cual. Un día ya tuve que escribir yo una carta en la prensa, se había publicado esto, porque los primeros días que había las apariciones, tanta aparición, tanta comedia en el Palmar, en Sevilla, este clero que se dice que tiene su papa, Clemente, no sé cuántos, que quedó ciego en una accidente. Se hablaba mucho de aquello era una farsa y que bueno. Pero ¿quiénes decían esto? La Iglesia Católica, la prensa. Yo escribí una carta, salió publicada, dije, no sé por qué tienen que atacar tanto ahora a esto de Palmar de Troya. A Palmar de Troya. Porque, ¿qué pasa? Si después pasan los años. Y esto del Palmar va creciendo. Ya no se trata de miles, sino de millones de personas. Con su palma. Y de pesetas. Y millones de pesetas. Y llega a tener un poder político, social, en fin. ¿Sí? Después ya se respeta. Ya se mira de otra manera. ¿Sí? Después ya las apariciones de la Virgen ya serán más normales. ¿Os dais cuenta? Es un colmo esto. Es un colmo. Y es porque la gran ignorancia entre nosotros mismos. Porque si nos vamos por la calle y vemos un local, la mitad de esto, bodega o bar, bar, pondremos bar Gori, a la, y la gente pasa. es de pequeño esto. Y aquí, aquel duerme y el otro, cuatro borrachos, esta cosa. Y pasamos. Después vamos a otro sitio. Bar José. Eso es otra cosa. Y resulta que allí dentro, bueno, muy grande, muchas mesas, mucha gente, música, mucho lujo, mucha... Muchas luces. Muchas luces. Sí. Esto es un bar. ¿Eh? ¿Qué? Cayetano, ¿puedo decir algo? ¿Eh? Algo cortito. Que sería muy largo lo que tendría que contarle, pero les puedo decir dos cosas importantes. ¿Pero sois vosotros? Sí, sí, igual que no habláis, sí. Yo con la gente que tuvo contacto en Chile, están muy contentos, y esto es para ustedes, ¿no?, de lo que se está haciendo aquí en Palma. Bueno, tanto con Cayetano como todos nosotros. Y como que les dieron mucho ánimo todo lo que yo les llevé, ¿eh? Y yo creo que sin darse cuenta ellos mismos, empezaron a funcionar muchas iglesias en cada casa de ellos, ¿no? O sea, ellos como que comprendían esto y lo hacían sin darse cuenta. O sea, yo lo único que hice fue aclararle cosas, entregar mensajes. Entonces yo me vine contenta porque ellos se dan cuenta que lo que se está haciendo aquí es muy positivo para la comunidad. Y eso, no sé, es algo interesante y bonito. Bueno. Sí, por lo menos hay algunas personas en Chile que puedan comprender la cosa. Y es suficiente. Porque estas personas podrán decirlo, ¿eh? Es lo que tantas veces te he dicho, María. ¿De qué sirve si cambiamos a mi noche y ponemos a Pedro? Estamos con María. Es la persona que tiene que cambiar. Es la persona. Y podéis estar seguros, ¿eh?, que esto va muy lejos. Cuando yo digo la iglesia verdadera, en cada casa era Cristo en el corazón, eres tú, y tu casa, tú. Porque si no, no se adelanta en nada. Yo he visto barbaridades dentro del catolicismo y dentro del protestantismo. Familias separadas, rotas. Unos van a misa aquí y otros van a misa allá por no encontrarse. Esto yo lo he visto. Y he conocido personas de las iglesias protestantes, principalmente en esta de Murillo. Matrimonios separados. Y el que ya iba al culto religioso, porque ellos no llaman, no dicen misa, sino servicio religioso, el culto, pues si iba el marido allí, ya la esposa no iba, iba a otro sitio. ¿Y el pastor qué? ¿Y el protestantismo qué? Siguiendo aprendiendo las dos partes. Y sin embargo el maestro dice, cuando vas al templo a presentar tu ofrenda, que es el espíritu, no a dar dinero, vuélvete primero si tienes algo contra tu hermano. ¿Cuántos hay que tenemos algo contra el hermano? Esto es el colmo ya. Bien. Se dice, o dice el calendario, que mañana es San José. Pero me parece que esta fiesta no es por todas partes, o sí, en toda España. ¿Mm? Vale. Aquí no es fiesta. ¿Mm? Aquí no es fiesta. No es fiesta. No, aquí no. José, mañana no puedes hacer fiesta. No es fiesta. La verdad es que fiesta de San José, pero no es mi fiesta. Creo que es fiesta. Tomás, ¿cuándo festejas a su santo, San José? ¿Qué? No se queja más por el hombre, no va a tener nunca, no se muere la situación. Creía que tenía que la han quitado. Y no sé qué he oído hoy, que Madre de Día, ay, sí puede ser, me gustaría tener este problema modestado también esto. Que está, que no, que te dirige el casi nada. de la casa esta de... Sí. De la calle de San Jaime también, que no ha pasado. No, porque no me gusta. Pero vamos, hoy, según dicen el pueblo, hay un señor que tiene que dar una conferencia. Dice que es teólogo, periodista, no sé cuántas cosas, un tal de eso. Es un jesuita. ¿A esto? Un jesuita mayor tiene. Ah, jesuita. Yo no lo conozco. Porque... Pero la prensa dice esto. No, Porque era el hijo de la casa.